versículos 1 al 3. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Nuestro tema será cuando se extravían los sentidos. Segunda de Corintios 11, 1 al 3. Seremos breves, así que les ruego que en lo posible permanezcan en sus lugares. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor, de nuevo pido tu bendición, ahora sobre la predicación y este inútil siervo, en tu fidelidad y amor y propósitos santos, usa tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios nos ha dado, al crearnos, una capacidad de percibir mediante los sentidos. A los sentidos se les ubica como vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es por los sentidos que podemos percibir, decidir, captar, ejercer la mente, disponernos. De hecho, la palabra cuando dice vuestros sentidos de alguna manera extraviados, es la palabra que indica capacidad de percibir, decidir, captar, ejercer la mente o disponernos, lo que significa. Pues bien, la palabra de Dios nos dice que Satanás puede extraviar nuestros sentidos. Extraviar quiere decir engañar, seducir, descarriar o errar. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, engañados, seducidos, descarriados o errados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Según este versículo, hermanos, los sentidos se pueden extraviar. El clásico ejemplo lo tenemos cuando Satanás se presenta con Eva allá en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, diciendo las siguientes palabras: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, apeló a sus oídos, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, gusto, serán abiertos vuestros ojos, vista, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el versículo 6, y vio la mujer, ya había oído, ahora vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Obviamente Satanás llegó a la mujer echando mano de sus sentidos. ¿Con qué Dios os ha dicho? Mira el huerto. ¡Huélelo! ¡Tócalo! ¡Pruébalo! ¡Escúchame! Y dice la palabra de Dios que la mujer vio que era bueno, vio que era agradable para los ojos, era árbol codiciable para alcanzar su sabiduría, tomó de su fruto, lo probó, lo comió y luego se lo dio a su marido. Los sentidos, hermanos, sin duda alguna pueden extraviarse. Satanás logró que Eva pudiera ver aquellas cosas completamente distintas. Sus sentidos completamente se turbaron. Y vio que ese árbol, lejos de causarle pérdida, le iba a alcanzar sabiduría. Ella oyó que las cosas eran diferentes. Había oído la palabra de Dios y le había dicho al Señor, el día que comas morirás. Pero Satanás la hizo oír otra cosa. La hizo ver otra cosa. La hizo oler otra cosa, tocar otra cosa y probar otra cosa. Y por medio de los sentidos entró el pecado en el mundo. Los sentidos, hermanos, se pueden extraviar por medio de lo que vemos. Nuestros jóvenes y señoritas, nuestros niños y niñas, nuestros hombres y mujeres de nuestras iglesias, de nuestras familias, podemos extraviar nuestros sentidos por medio de lo que vemos. La televisión, la pornografía, el cine, los videos, la computadora está extraviando los sentidos. Los padres de familia no podemos quedarnos con los brazos cruzados permitiendo que nuestros jóvenes vean la televisión a su completo arbitrio. Nosotros no podemos confiar que nuestros hijos estarán viendo la televisión sin contaminarse. La pornografía está en los programas no solo nocturnos, sino diurnos, no solo en los marcados y clasificados, sino en los más permitidos. La pornografía está permeándose en nuestros hogares, en la mente de nuestros hijos, de una forma verdaderamente escandalosa. La Biblia dice, y yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados. Los hermanos que permiten a sus hijos ver la televisión e irse a meter al cine y sentarse con escarnecedores están permitiendo que sus sentidos se extravíen. También dice la palabra de Dios que los sentidos se extravían por medio de lo que oímos. Debemos cuidar lo que oímos. El diablo sigue usando el sentido del oído para desviar los corazones de los hombres y las mujeres. La música está haciendo estragos en las vidas y en las familias. La música está haciendo verdaderos estragos. En las familias, en el seno del hogar y en las iglesias, la música está haciendo estragos. Los sentidos se están extraviando por medio de lo que oímos. La música, hermanos, es uno de los medios más eficaces de Satanás para desviar a la gente. Además de la televisión y los que conocen de la música sagrada, dicen que la música está haciendo más daño todavía que la televisión. Así que, hermanos, con todo el celo que cuidamos nosotros, lo que ven nuestros hijos, debemos cuidar lo que oyen nuestros hijos. Y nosotros debemos cuidar lo que vemos y también nosotros debemos que cuidar lo que oímos. Las conversaciones, el consejo, el doble sentido. Tengamos cuidado porque Satanás extravía por medio de los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, también lo que percibimos. Lo que olemos en el sentido simbólico de la palabra. El ambiente que se percibe extravía. Los jóvenes y las señoritas, los hombres y las mujeres, debemos saber percibir el ambiente en el que estamos. Le voy a decir para que me entienda, hermanos, el pecado siempre huele feo, huele mal. Los cristianos debemos tener discernimiento para percibir, para darnos cuenta cuando estamos pisando un terreno pecaminoso. El diablo se disfraza como ángel de luz, ciertamente, pero un cristiano entrenado sabe percibir cuando por el olfato Satanás lo está tratando de captar. Una vez en el pecado, hermano, el empieza la pudrición. El apóstol Pablo dice, yo me temo que así como la serpiente engañó a Eva usando de astucia, también los sentidos de ustedes puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice, pues tolérenme si parezco loco. Al hablarles con tanta firmeza y con tanta determinación y con tanto esmero, procuren aguantar mi locura. Dice, lo que pasa es que les estoy celando con celo de Dios porque yo les presenté a una virgen pura a Cristo. Yo les presenté al Señor Jesucristo como una virgen pura. El Señor los lavó, los limpió. Ustedes, jóvenes y señoritas, vinieron a Cristo y Él les hizo una nueva criatura. No es posible ahora que siendo virgen vivan como una ramera. Pero me temo que el diablo entre por medio de los sentidos y les extravíe. El cristiano se extravía por medio de lo que ve, por medio de lo que oye, por medio de lo que huele, por medio de lo que toca, por medio de lo que prueba. Debemos tener cuidado con lo que tocamos. Joven, señorita, tenga cuidado con sus amistades y los supuestos noviazgos. Porque en la palabra de Dios no solamente no se enseña el noviazgo, sino se prohíbe el noviazgo al estilo que el mundo lo hace. Porque el diablo puede extraviar los sentidos por medio de lo que tocas. En la iglesia no permitimos que las parejas de novios se sienten solos, se sienten juntos. Porque el diablo lo va a extraviar. Los sentidos que Dios nos dio para percibir y para diferenciar y para darnos a conocer, el mismo diablo los usa para por medio de ello extraviarnos. Por lo que probamos, el diablo puede extraviarnos. Aquí en el término de probar, quisiera hablarles un poquito acerca de la curiosidad. Probar, nada más tantito. La curiosidad es la puerta por la que se han metido los grandes pecados. Nada más voy a probar. Quisiera tener novia para ver qué se siente. Quisiera tener novio para ver qué se siente. Quisiera que me besara para ver qué se siente. Nomás una vez. Quisiera ver ese programa 3X. Nomás una vez para ver si es cierto. Quisiera meterme a la pornografía. Nomás para probar. Y por medio de la curiosidad los sentidos han sido extraviados. Aquellos que están víctimas del vicio, porque la pornografía es un vicio. Los que están en las redes del vicio y la pornografía entraron por la curiosidad. Aquellos que cayeron en el descrédito de la fornicación y ahora están en matrimonios no deseados y en embarazos no deseados y con hijos no deseados, pobres criaturas, comenzaron con la curiosidad. Me temo que como Satanás engañó a Eva por medio de astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Satanás puede usar los sentidos. Es por eso las normas cristianas establecidas en la palabra de Dios y practicadas por la iglesia acerca de la manera de vestir, de la manera de hablar, de la manera de conducirse, de la manera de tratar las amistades, los noviazgos, las relaciones, la conducta en general. Porque Satanás se mete por medio de los sentidos. ¿Estoy explicando bien? Amén. La escuela cristiana tratará y se esforzará por mantener los ojos abiertos para que los sentidos de los jóvenes y señoritas, niños y adolescentes no sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Pero mientras que usted en el hogar está tratando de cuidar a los hijos y está tratando de cuidar lo que ve en la televisión y en la iglesia también tratamos, en la escuela secular les están envenenando sus sentidos. Y muchas veces en la iglesia se predica cosas como las que estoy predicando y en los hogares están permitiendo a los padres que sus sentidos sean extraviados. Dice la Biblia que Satanás con su astucia, es decir, usa medios que seducen, que captan, que ganan ventaja, que toman atajos, que aparenta, usa de astucia, de artimaña, de trampas para hacer caer, disfraza, hace lo posible. Las cosas que son malas las hace parecer buenas. Las cosas pecaminosas y que causan dolor las hace parecer como dulces. Las cosas que van a traer lágrimas las presenta como alegrías. Tenga cuidado con los sentidos. Debemos tener cuidado con los sentidos. Porque dice la palabra de Dios, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo por la astucia que Satanás tiene, así como la usó para con Eva. La Biblia nos dice de personas, mire, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en 2 de Crónicas, capítulo número 33. Y escuche lo que dicen los versículos alrededor del versículo 9, segundo de Crónicas 33. Este es Manasés, el hijo de Ezequías. Este hombre perverso hizo extraviar al pueblo. Vean 33 de segundo de Crónicas, verso 9. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Pero ¿sabe cómo es que Manasés hizo extraviar? Les puso ídolos. Metió los ídolos en el templo. Puso allí Manasés el ídolo de la diosa Asera, la diosa de la fertilidad, para la que se usaban, para su adoración, se usaban ritos de prostitución idolátrica. Usaban objetos pornográficos. Y este Manasés las metió esa figura de la diosa Asera y sus objetos de adoración idolátrica y prostitutas idolátricas las metió al templo. Y el pueblo de Israel, después de haber sido tan sacudido por la mano de Dios a través del tremendo hombre de Dios que era Ezequías, el padre Manasés, dice la Biblia, los hizo extraviarse. Les metió las cosas ante sus ojos, sus oídos, su tacto, su alcance, se los puso ahí en sus narices. Y dice la Biblia, Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Mire lo que dice 1 de Corintios 12, versículo 2. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Fíjese cómo dice aquí. Dice, antes cuando eran inconversos, acuérdense hermanos de Corinto, les dice. Cuando eran gentiles, o sea, inconversos, se les extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Me perdonan las personas que están todavía metidas en esta religión, pero voy a tratar de enseñar sin ofenderles. Nos decían, antes cuando nosotros éramos católicos, nos decían, mira, es muy milagrosa. ¿Qué es milagrosa? Esa virgen que está allí, esa es la virgen, esa es la madre de Dios. Y era una figura, era una pintura. Y te decían, esa pintura, esa figura, es Dios. Y te hacían creer que eso que estabas viendo era Dios. Y dice la Biblia, es que te tenían los sentidos extraviados. Engañados. Y de niño, luego pasaste a joven, y luego pasaste a adulto, y con los sentidos completamente extraviados, ves esa figura y dices, es la madre, es mi madre. Es un pedazo de papel, es un pedazo de yeso, es un montón de plomo recubierto de oro. Te hacen creer que es de oro, y tú crees que es de oro, pero aparte crees que te oye. Que te cuida. Tú piensas que algo que te ha colgado aquí te cuida. Tú crees eso. ¿Sabes por qué lo crees? Porque estás bien extraviado. Nuestro Dios está en los cielos. Dios es espíritu. Lo que hicieron los hombres se llaman ídolos. Dice la Biblia, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como sabéis, a los ídolos mudos. Por extravío. Por extravío. Es increíble la forma en que los sentidos se pueden extraviar. Con cuánta razón Pablo decía, toleradme la locura. Perdóname que esté yo tan acelerado, tan molesto por todo esto. Pero es que mire, cuando yo los presenté como una virgen pura. Y ahora resulta que el diablo con su maldita astucia les ha engañado sus sentidos. Extraviándolos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Papás, pastores, maestros, somos responsables de vigilar porque los sentidos de los que están bajo nuestro cuidado no se extravíen. El pecado es pecado y trae muerte. La inmoralidad es pecado, el vino es pecado, el cigarro es pecado, el noviazgo manoseado es pecado, es pecado el cine, es pecado la pornografía, es pecado todas esas películas sucias, son pecados. Adórnale como quieras, pero es pecado. Si tú no lo ves como pecado, Dios lo llama pecado. Y si tú no lo ves así, es que tus sentidos están bien extraviados. Hay jóvenes que se están yendo al cine. Yo no sé si se van con permiso de sus padres. Pero se van. Creyendo que están. Está bien. Pastores exagerados. El pastor lo que trata es. Hace su luchita. Pero a mí no me convence, dicen ellos. Hay jóvenes que se van por ahí en las esquinitas y se están besuqueando. Hay jóvenes que se han besuqueado aquí en las escaleras. Porque tus sentidos están extraviados. Quieres probar. Quieres probar. Y le decimos a los padres y los padres dicen, no es cierto, no, mi hijo no es capaz de hacer eso. Demuéstramelo. Sí, mi amado hermano, es fácil extraviarse. Antes se nos extraviaba. Dice en Tito capítulo 2, versículo, no, Tito 3. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, ¿y qué dice? Extraviados. Esclavos de concupiscencias diversas y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes vivíamos bien extraviados. Sentidos extraviados. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo bueno. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. A lo dulce amargo y lo amargo dulce. Y ahora que nos convertimos al Señor, nuestros ojos se han abierto. No permitas que tus sentidos se extravíen. El pecado es pecado. Y amado hermano, extraviarse trae consecuencias. En Romanos capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios así. Romanos 1:27 dice la Escritura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí la Biblia dice que el extravío trae su propia retribución. ¿Ok? Ustedes y yo no podemos extraviar nuestros sentidos sin tener una retribución. Dice que los homosexuales y todos los perversos allí están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso quiere decir que el extravío trae una retribución. En Deuteronomio 30, hermanos, capítulo 30, versículos 15 en adelante, mira, dice el Señor, Deuteronomio 30, 15, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares, ¿qué? Extraviar. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Jóvenes, jóvenes, escúcheme. Hermanos, parejas jóvenes, padres de familia, el Señor dice, si tú te extravías, estás escogiendo la muerte, estás escogiendo el sufrimiento, el mal. Yo te pongo a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero dice, si tú te apartas y no oyes y te extravías, de cierto perecerás. No prolongarás tu vida, no te va a ir bien. No te va a ir bien. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Hermano, no es posible que a un hijo de Dios le vaya bien siguiendo el mundo. No se puede. No somos de este mundo. No te compares con los inconversos. No trates de ir en, ¿cómo se dice?, en competencia con los inconversos. No, ellos van camino a la condenación. Tú no. La vida del cristiano es una vida distinta. La vida del cristiano es un llamamiento celestial. La vida del cristiano, hermanos, va por encima de todos los estilos de vida que pueda haber. Escoge la vida para que vivas. Pero si te extravías, dice el Señor, vas a traer consecuencias. Déjeme decirle, hermanos, solamente como un ejemplo, siguiendo el tema del extravío, y llevarles algunos versículos allí de qué te puedes extraviar. Mire lo que se va a extraviar su muchacho, hermano. Mire, hermano, su muchacha, de qué se va a extraviar. Santiago 5:19. 5:19 de Santiago. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué se puede extraviar una persona aquí según el versículo 19, hermanos? De la verdad. Y si se extravía de la verdad, ¿qué va a seguir? La mentira. ¿Usted se puede imaginar a uno de sus hijos extraviado de la verdad y seguir la mentira? Se extravía de la verdad. Va siguiendo la mentira pensando que es la verdad, porque está extraviado. No ve bien, no huele bien, no oye bien, no sabe bien y no toca bien, nada. Está extraviado. Toma, oye, huele, prueba y ve la mentira. Cree que lo aman y no lo aman. Cree que le van a dar este resultado y no es cierto. Cree que esa carrera le va a traer beneficios y le va a traer muerte. Va a ir a ese viaje y cree que va a invertir y le va a prosperar y no es cierto. Extraviarse de la verdad no solamente tiene que ver con la vida práctica, sino con la vida espiritual. Va a terminar creyendo lo que no es cierto. Va a creer que somos producto de la evolución. ¿Usted puede creer que haya personas que se desvíen de la verdad al grado de negar al Señor Jesucristo y su sangre preciosa? ¿Usted puede creer que hay personas que desviándose de la verdad terminen negando la existencia de Dios y maldiciendo con sus labios a aquel que un día adoraron? Extraviarse es muy peligroso. Dios tenía planes para Eva de un Edén. Y tuvo que probar el resto de su vida, dolores de parto, trabajo, abusos. Nunca le alcanzaron a Eva las lágrimas para derramar suficiente dolor a causa de su extravío. Y a Adán también. Cuando una persona se extravía de la verdad. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. ¿De qué se puede un cristiano extraviar? De la fe. De la fe. Ya no cree lo que creía. Ya no sabe qué creer. Ya no. Hermano, vivir sin fe en este mundo es una desgracia. Tener la Biblia en las manos y no creer que sea verdad. ¡Qué ruina es eso! Tenerle más fe a las revistas Vanidades, a la revista Muy Interesante, a las revistas National Geographic, traerle más crédito a los libros de geografía y de astronomía y de arqueología y no creerle a la Biblia es una ruina. ¿Se extravían de la fe? ¿Sabe usted que nuestra fe es más preciosa que el oro? ¿Quién tuviera nuestra fe? ¿Quién tuviera nuestra fe? Creemos en Dios, tan así que hablamos con Él y nos oye. Y hasta nos paramos y decimos, yo doy gracias a Dios porque Él oyó mi oración y me contestó mi petición. Y prueba de ello, aquí está. Eso es fe. No tener Dios a quien orar. No tener fe en el Dios verdadero es una ruina. Creer que Dios proveerá, que Dios suplirá, que Dios hace milagros, que Dios hace maravillas. Oiga, mi hermano, muchos, todos aquí necesitamos milagros. Y Dios es el único Dios de milagros. Y vivir sin fe es terrible. ¿Qué van a hacer tus hijos cuando tengan un hijo enfermo y no tengan fe? ¿Qué van a hacer tus hijos cuando caigan las trampas de una empresa, de una mala persona, de un abogado a punto de ir a la cárcel y no tenga quien le defienda? Se extravían de la fe. Me temo que, así como Satanás engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿De qué se extravía una persona? De la doctrina, de la fe, de la verdad, de la doctrina. Segunda de Juan 9, segunda de Juan 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Según ese versículo, segunda carta de Juan, versículo 9, dice que una persona puede extraviarse de la doctrina. Mire que hay gente que se extravía de la doctrina. Andan haciendo cada cosa, creyendo cada cosa, proclamando cada cosa, cada mentira, cada faramaya, cada sensacionalismo, porque se extraían de la doctrina. Ya no creen en el retorno del Señor Jesucristo. Ya no creen en las profecías bíblicas. Ya no creen en la inspiración verbal de las Escrituras. Ya no creen en la salvación por fe y gracia en el Señor Jesucristo. Ya no creen en la oración. Ya no creen en el poder de Dios. Se extravían de la doctrina. Satanás usa los sentidos para extraviar a las personas. Y pone mujeres hermosas, paraísos terrenales, a los pies de todos, y dice: ven, aquí está la felicidad. Y muchos se van de cabeza con los sentidos extraviados. Nuestro deber como padres, como pastor, como maestros, es vigilar que los sentidos no se extravíen. No te confundas, joven. El diablo es falaz. Miente, es Satanás. Miente el mundo. ¿Has visto lo que sucede con los que se meten en drogas? Pues el mundo dice que las drogas es lo máximo. El mundo dice que Hollywood es lo máximo. El mundo dice que irse con la mujer es lo máximo. ¿Y tú has visto todo lo que sucede? ¿Sabes tú que la mayoría de las mujeres violadas están los noviazgos son mujeres violadas? ¿Y sabías tú que eso trae lágrimas y dolor a más no poder? ¿Tú has visto cómo los matrimonios terminan en divorcio? ¿Sabes cuántos abortos hay escondidas? ¿Cuánto suicidio? ¿Cuánto homicidio? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántos hijos no deseados? ¿Cuántos pleitos y golpes? Eso es lo que el mundo engendra. Se extravían los sentidos. Un cristiano se puede extraviar de la verdad, de la fe, de la doctrina, del camino. Segunda de Pedro 2:15. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dejando el camino recto, se han extraviado. Ese Balaam hizo que mucha gente se desviara. Balaam nos enseña el ejemplo de su vida, que una gente se puede extraviar del camino recto. Qué triste sería que una persona se extraviara del camino, se perdió. El camino que le llevaba al éxito, a la vida, al triunfo, lo dejó. Y ahora el camino que lleva es camino de perdición y de dolor. Va a llegar a donde nunca quería llegar. Va a llegar a donde nunca quería llegar. Porque se extraerían del camino. También dice la Escritura que se extravían de la sincera fidelidad a Jesucristo. Ay, hermano, cómo duele ver a jóvenes y señoritas buenos que cantaban aquí, que decían versículos aquí, que los paraba en una silla, a lo mejor, para decir un versículo, que decían: pastor, Dios le bendiga, bien vestiditos, bien vestiditas ellas. Y ahora, con los sentidos extraviados. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Oh, celo con celo de Dios! Porque los presenté como una virgen pura a Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero me temo que La serpiente con su astucia, como engañó a Eva, también de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Termino diciéndoles, hermano, que las consecuencias de extraviarse son muy graves. Muy graves. La caída del hombre en la naturaleza en la cual todos ustedes y yo nacimos fue consecuencia del extravío. Seguir la mentira trae muerte y pecado sobre pecado. La Biblia dice que seguir el camino de Balaam, ¿sabe usted lo que hacía Balaam? Dice Apocalipsis 2:14 que enseñaba a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel, a cometer fornicación. Cuando Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo y Dios no lo dejó una, dos, tres veces, entonces Balaam optó por otra cosa. Le dijo a Balac: yo te voy a decir cómo Dios puede maldecir a sus hijos. Te voy a decir, Balac. Nomás que me das lo que ya sabes. Yo te voy a decir, no te los puedo maldecir porque Dios me deja, pero te voy a dar un consejo. Ponle a las muchachas guapas y coquetas a los jóvenes. Y haz un fiestón y un baile y tráetelos. Y cuando los hijos de Israel se empiecen a meter con las muchachas, Dios se va a enojar. Y cuando Dios se enoja, los va a castigar. Eso es lo que hizo Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a cometer fornicación. Seguir el camino de Balaam, hermano, trae consecuencias. Allá el pueblo de Israel fue a dar al exilio, esclavos, sin patria, hasta el día de hoy. Porque sus sentidos se extraviaron. Hermano, hermana, ¿pudieras creer que los sentidos se extravían y trae grandes consecuencias? Mire, Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó por medio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una media muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refiriendo la locura del profeta. Y luego vean el versículo 17 en adelante. Mire los extraviados, mire cómo son. Versículo 17, estos son fuentes sin agua. ¿Quiénes? Los que se extravían. Fuentes sin agua. ¿Sabe usted lo que es fuente sin agua? Apariencia. Muy elegante, muy guapo, muy bonita, muy... pero sin frutos. Nada da. Nada produce. Nada le sale bien. Fuente sin agua. Más lástima inteligencia. Lástima carrera. Lástima dones que Dios le dio, porque de nada le están sirviendo. Hay quienes tienen dones de Dios y tienen colgadas sus arpas. Tienen colgados sus herramientas con las que le servían a Dios. Fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta. No hay estabilidad. De aquí para allá, de allá para acá, ahora aquí, ahora en una maquiladora, mañana en una empresa, ahora en la Coca-Cola, mañana en la Pepsi-Cola, ahora en el deporte, mañana de mojado ahí en el otro lado, y luego siempre no, nubes sin agua. La iglesia bautista, y luego con los carismáticos, y luego allá, y luego con los testigos, y luego con los mormones, y luego con los rosacruces, y luego para nubes sin agua, empujadas por los vientos, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Oscuridad. Pues hablando palabras infladas y vanas. Está hablando de los que se extravían. Hablan palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Disoluciones. ¿Sabe lo que quiere decir disoluciones? Disolución viene de la palabra disoluta. Una vida disoluta, sin moral. Suelta, licenciosa, sin riendas, promiscua, disoluciones. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está hablando de la esclavitud de sus propios errores y pecados. Los que caen en extravíos caen en las redes de sus propios pecados. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Oiga, Ahí está hablando de los apóstatas. Ahí dice, mire, estas gentes, no obstante, habiendo conocido al Señor Jesucristo y habiendo huido de las contaminaciones de los ídolos, son vencidos por los pecados. ¿Sabe por qué? Porque permitieron su extravío. Esclavitud de sus propios errores y pecados. Hermano, hermana, ¿usted ha visto los jóvenes y señoritas que se han extraviado de esta iglesia, de esta misma iglesia, que se han extraviado del Señor? ¿Los ha visto? ¿Los ha visto? Da pena. Da pena. Y apenas comienzan. Apenas comienzan. Nadie que se extravía de la verdad recibe buenos frutos. Su estado, dice, viene a ser peor que el primero. Es decir, viven vidas peores que un inconverso. El Salmo 119:66 dice, Señor, dame buen sentido y sabiduría. Ora a Dios, hermano, hermana, y pide buen sentido. Que aclare tus ojos, limpie tus oídos, purifique tu lengua, purifique tus manos, santifique tu olfato. Porque me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Joven y señorita, muchachos, señoritas, nunca se extravíen, nunca pierdan los sentidos. Porque extraviarse trae graves consecuencias. Pídele a Dios buen sentido y sabiduría. Hermano, no permita que sus hijos se extravíen. No lo permita. Interpóngase, estórbeles al extravío todo lo que pueda. Porque el extravío trae muerte, dolor, consecuencias. La iglesia hace lo que puede, la escuela hace lo que puede. Esperamos que usted haga lo que pueda. Y luego tú, joven, señorita, hermano, hermana, determinado a no contaminarte como Daniel lo hizo, vas a llegar muy lejos para la gloria de Dios. Y vas a llegar adulto y vas a poder mirar atrás y vas a agradecer que tus padres, tus maestros y tu pastor no te dejaron extraviar. Y el nombre de Dios será glorificado. Vamos a orar. Señor, bendice ahora la invitación. Será breve y será específica, pero Señor, te ruego que se levanten decisiones muy firmes. Que se alcen las manos de aquellos que deben levantar su mano. Te pido y te ruego, en genuino arrepentimiento y decisión de enderezar sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Así, orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. ¿Quién aquí en esta mañana, esta tarde ya, diría, hermano pastor, yo reconozco estarme extraviando? Reconozco que mis sentidos se han extraviado. Tal vez no mucho, tal vez un poco, pero ya comenzaste. Por favor, pastor, ore por mí. ¿Quién levanta su mano sinceramente? Señor, les bendiga. Muchas manos. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén, amén. Ahí en el balcón pueden bajar su mano. Gloria a Dios. Lo que oyes, lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, lo que curioseas, te está extraviando. ¿Quién más dirá, pastor, yo me estoy extraviando? Ore por mí, levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, el Señor le bendiga, Dios le bendiga. Amén, amén. Muchas manos. Ah, Dios le bendiga, amén. Qué bendición, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Amén, Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Muchas manos. No alcanzo a decir cada vez Dios le bendiga por cada mano que se levanta. ¿Cuántos hermanos dirían, pastor, ore por mis hijos? Incluya su oración. A ver su mano sincera. Amén. Amén. Señor les bendiga. Amén. Qué bueno. Dios les bendiga. Pueden bajarla. Que levantar su mano se alce su corazón también delante de Dios. ¿Quién en esta tarde diría, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo cuando muera? Yo no soy salva, yo no soy salvo. Yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo quisiera saber cómo puedo ir a la gloria. Enséñeme, ore por mí. Yo quisiera que mi vida fuera diferente. Si usted no sabe que cuando muera va a ir a la gloria, es porque usted no tiene a Cristo. La Biblia dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo puedo recibir a Cristo en el corazón, predicador? Enséñeme. ¿Habrá alguien que quisiera entregar su vida a Cristo? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, caballero. ¿Quién más? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo, pastor. Ore por mí, levante su mano. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Son 2, 3 personas. Pueden bajar su mano. ¿Quién más? Dios le bendiga, jovencito. Amén. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, pastor? Ore por mí. Levánteme su mano. ¿Alguien más? Muy bien. Ahora, si usted levantó su mano por alguna razón, póngase de pie. Mostrando su sinceridad al decir, yo quiero pedir por mis hijos. Yo quiero pedir por mi vida. Siento yo que me estoy extraviando. Usted dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Póngase de pie, póngase de pie. Si no levantó la mano, o si se va a parar, es porque usted está tomando una decisión. Señor, el gran porcentaje de la asistencia se puso de pie, reconociendo algún grado de extravío. Sí, la televisión nos absorbe, sí es cierto. Lo que oímos nos absorbe. Sí, Señor. El ambiente que percibimos es un ambiente difícil y apesta a pecado. Es cierto. Lo que hablamos, lo que oímos de otros, lo que tocamos. Pero en el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos de pie para pedirte que nos libres del extravío. Que nos guardes del mal. Que nos permitas, Señor, la sincera fidelidad a Cristo toda nuestra vida. Te pido por los jóvenes y señoritas especialmente, y aún adultos que se pusieron de pie reconociendo su extravío. Perdona, Señor, perdónanos. Que no volvamos a pisar esos lugares inmundos y no volvamos nuestros ojos a esas cosas sucias. Que nuestros pies se aparten del mal. Queremos tu ayuda. Porque nuestra carne es débil. Y te pido por los padres cuyos hijos se extravían, porque qué responsabilidad nos asiste. Te pido por ellos para que sean firmes y sabios para frenar el pecado en sus hogares. Te pido por aquellos padres que están orando por sus hijos y por los hijos de ellos, porque muchos de ellos se paran diciendo, mis hijos están extraviados. Vuelve los ojos de ellos, Señor, porque se están volviendo como nubes sin agua. Nubes empujadas por los vientos, fuentes sin agua, nubes empujadas por los vientos, oscuridad y tinieblas. Y ahora te quiero pedir que nos ayudes a hacer una iglesia, un hogar y un individuo más santo, más sano en nuestra manera de vivir. Hacemos fiel promesa delante de ti que cuidaremos nuestros sentidos con tu ayuda. Te quiero pedir por la dama y los dos niños que levantaron su manita y por el caballero que levantó su mano. Ellos quieren que Cristo sea su Salvador. Te pido que no salgan de aquí sin haber hecho esa oración de fe, a través de la cual Cristo viene al corazón. Dale sabiduría a los consejeros para que les hablen de ti. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien prometemos ser fieles. En ese nombre oramos. Amén. Necesito 2 consejeros, un caballero y una dama que venga aquí y me ayude con 2 personas que vienen aquí, porque ellos van a...